está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria en mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria en mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. ¡Lleva el amor! Para la honra y la gloria de Dios. Con mucho cariño para vos, Juana, Judito. Gracias por invitarte a participar de esta hermosa alabanza. Dios te bendiga. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria en mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria en mí, sanando en mí, levantando al caído. Su gloria está aquí.